Risa de Daniela, cascabelea tu risa, che Daniela. Cuando la risa de un niño irrumpe y crece, la tristeza de la vida desaparece. La risa de Daniela, cascabelea. Cascabelea, che Daniela. Cuando tú ríes el mundo se siente bien, y te puedo asegurar que yo también. Cuando tu risa resuena, tiene sentido, enhorabuena. Lo que he vivido, la risa de Daniela. Cuando te sientas mujer, ríete igual, tu risa es un remedio pa'l que anda mal. La risa de Daniela, cascabelea, che Daniela. La risa de Daniela, cascabelea, che Daniela. La risa de Daniela, cascabelea, che Daniela. La risa de Daniela, cascabelea, che Daniela. La risa de Daniela, cascabelea, che Daniela. Risa de Daniela, cascabelea, che Daniela. Risa de Daniela, cascabelea, che Daniela. La risa de Daniela, cascabelea, che Daniela. La risa de Daniela, che Daniela.